Ya estamos en las 10:35 en esta mañana en vivo de la 106. Estamos en este martes 6 de agosto del 2013. Estamos cerquita de la veda. El 9 empieza la veda. Pero bueno, como no estamos en veda, vamos a aprovechar a charlar un poquito con el diputado Alejandro Armendáriz. Buen día, diputado. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? Un gusto y bueno, un saludo a toda tu gran audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, la idea era llamar. En principio, para saber cuál es la reacción, ¿no? Se supone que de repudio, pero realmente sorprendió a la comunidad política de la provincia de Buenos Aires y también de la Argentina lo que sucedió en Olavarría el último fin de semana con este incendio de un local de la UCR. ¿Cómo se vio desde el Comité Provincia esto? Y la verdad que con mucha preocupación. Lo cierto es que sí, nos dejó anonadados, te diría, porque esto no es habitual. Siempre, por supuesto, puede haber algún tono elevado en la campaña o alguna discusión, pero de ninguna manera llegar a un hecho como este, que a una semana de las elecciones se viole, digamos, un edificio emblemático, ciudad de Olavarría, como es el comité local, sí. Y bueno, se apilaron las boletas, los panfletos, los afiches en dos lugares diferentes y se inició el fuego, ¿no? Algo hecho realmente adrede y con una clara vocación, digamos, de perjudicar a nuestro partido en esta elección. Bueno, lo cierto es que no sabemos quiénes han sido los autores materiales ni intelectuales de esto, pero sí le pedimos a la justicia y al gobierno provincial que ponga todos los esfuerzos para que se esclarezca esta situación, porque obviamente que nos ha dejado muy preocupados, ¿no? Seguro, Alejandro, y todo el material electoral que se perdió, ¿se puede reponer en tiempo y forma? Bueno, mirá, nosotros nos enteramos ese mismo domingo a las 4 de la madrugada que nos comunicaron los dirigentes de Olavarría lo que estaba sucediendo, y ahí mismo ya iniciamos todo para volver a imprimir las boletas. Claro. Lógicamente, todo lo que sea panfletos y ese tipo de cosas ya no había tiempo. Ese domingo por la mañana ellos empezaban la distribución de un panfleto con todas las propuestas junto a la boleta, ¿no? Obviamente eso se ha visto alterado, y bueno, ahora en el día de hoy ya está saliendo de la imprenta 100.000 boletas para realizar toda la elección en Olavarría. Sí. Pero obviamente que nos ha generado dificultades. De todas formas, bueno, los mismos militantes y dirigentes de Olavarría no han bajado los brazos para nada, al contrario, van a redoblar el esfuerzo para que la boleta le llegue a todos los ciudadanos de Olavarría, ¿no? Seguro. Eso aparte de la boleta que tiene que llegar oficialmente, ¿no? Para cada cuarto oscuro. Exactamente, eso estaba ya ya se había mandado a correos, y eso por supuesto que va a llegar, pero bueno, en las elecciones siempre es necesario contar con una buena cantidad de boletas, primero porque se distribuye en los domicilios, digamos. Esto claro. es algo que nosotros hacemos permanentemente, que lo hacemos en todas las ciudades del interior, y también algunos lo hacen en el conurbano, digamos, distribución previa de boletas, y además en el día de la elección siempre hay que ir reponiendo, porque muchas veces se producen hechos de sustracción de boletas y ese tipo de cosas. Claro. Que para eso uno tiene los fiscales y va controlando cada mes y va reponiendo las boletas, ¿no? Seguro. Alejandro, ¿y también les daba la encuesta en Olavarría que se necesitó hacer esto? Y evidentemente alguien se ha asustado, porque lo cierto es que el Frente Progresista Cívico y Social y el radicalismo, ¿no?, en la séptima sección tiene una fuerte presencia, y bueno, en las ciudades donde no gana está ahí de ganar, es la primera oposición claramente. Yo creo que en estas elecciones nosotros podemos en la séptima sección electoral dar una sorpresa importante y podemos ganar varias ciudades que se perdieron en la última elección, el caso de Bolívar, el caso de Azul, por ejemplo, y creo que en casi todas, te diría, la ciudad de la séptima vamos a estar disputando mano a mano el poder con el justicialismo, con el Frente para la Victoria. Quizás eso ha hecho que alguien se asustara. La verdad es que no sabemos quiénes fueron los autores de este hecho, ¿no? Seguro. Bueno, y volviendo un poco a la ciudad que nos vio nacer, ¿cómo están las cosas en Saladillo? Bien, yo creo que muy bien. Nosotros tenemos, por lo menos nos transmite la gente con la que charlamos, el contacto con los vecinos, que estamos bien. Yo creo que la elección se va a ganar bien en Saladillo. Vamos a ganar ahora en agosto y creo que en octubre incluso se va a ganar mejor. Por lo menos esa es la sensación que uno recibe cuando charla con los vecinos, con los amigos, con todos los que tiene contacto permanentemente, ¿no? Seguro. ¿Y en el resto de la séptima cómo va todo? Y bueno, te decía, en Alvear yo creo que estamos ganando también bien. Ahí hay una gestión nueva que encabeza el intendente Alejandro Celillo, que creo que está haciendo un muy buen gobierno, está dando sus primeros pasos, pero ha arrancado muy bien y creo que va a ser confirmado por la ciudadanía en las urnas. Y bueno, te decía, el caso de Azul, donde yo creo que estamos para ganar la elección ante una gestión que no ha sido de lo mejor. El caso de Bolívar, creo que pasa algo similar. Y después yo creo que estamos peleando mano a mano. Bueno, en Tapalqué creo que se puede ganar también, en Roque Pérez creo que va a haber una pelea dura, en todas las ciudades, en definitiva, en 25 de mayo, ahí el frente va con tres listas, por supuesto va a haber una buena competencia ahora en agosto, y yo creo que en octubre vamos a estar fortalecidos para también disputar la elección mano a mano, así que claro. Creo que el panorama es muy bueno. ¿Cuántas bancas se renuevan en Saladillo teniendo en cuenta que cambia el número de concejales? Así es, nosotros teníamos un consejo deliberante de 14 miembros y por el producto del censo pasamos a tener 16 miembros. Uh-huh. Así que este año se elige un concejal más y dentro de 2 años se va a elegir el otro concejal para integrar el consejo con los 16 integrantes que corresponden ahora según la cantidad de habitantes que tenemos. Así que bueno, eso lo que va a hacer es bajar el piso electoral y eso va a permitir que las minorías, digamos, tengan mayor representación, cosa que con la que en realidad estamos totalmente de acuerdo, porque lo cierto es que la ley electoral por la que se basa el reparto de cargos en la provincia de Buenos Aires es bastante injusta, ¿no? Ajá, ¿por qué? Bueno, porque tiene estos pisos electorales que hace que las minorías muchas veces queden subrepresentadas y las mayorías sobrerepresentadas. Bueno, esto ha pasado acá en Saladillo y acá en Saladillo nos ha beneficiado a nosotros los radicales, pero no porque nos haya beneficiado tenemos que decir que no estamos de acuerdo claramente con esta forma de representación. El justicialismo ha tenido mayoría en las legislaturas, tanto en diputados como en senadores, durante todos estos años para modificar esto y no lo ha hecho. De todas formas, yo creo que bueno, es una deuda pendiente, digamos, ¿no? Porque la verdad es que en muchas ciudades y además en cuanto a los legisladores se produce esto que te estaba diciendo, ¿no? Sobre representación de las mayorías y su representación de las minorías. De hecho, nosotros en el 2009, por ejemplo, metimos los 3 senadores y la segunda fuerza, por unos pocos votos, no pudo meter el senador por la minoría que hubiera correspondido en un sistema de representación más justo, ¿no? Claro, sí, ahora recuerdo cómo es el sistema. Finalmente, la agenda en La Plata, ¿cómo está? ¿Está un poco parada la legislatura con este tema de las elecciones? Sí, lo cierto es que sí, en estas últimas 2 semanas ha estado bastante, entre las vacaciones, digamos, de invierno. Ajá. Y el asueto del personal legislativo y con el tema de las elecciones, lo cierto es que está ahí algo de parate, digamos. De todas formas, bueno, nosotros seguimos trabajando aprovechamos este tiempo para desarrollar y estudiar un poco mejor nuestras ideas, nuestros proyectos, y y bueno, y seguimos en definitiva con toda la actividad, por supuesto, lógicamente en esta etapa un poquito más volcada a lo que es la campaña electoral. Yo hoy sí estoy yendo a La Plata, pero bueno, mañana voy a estar en Olavarría al mediodía, porque vamos a hacer un acto manifestando nuestro repudio, claro, a lo que sucedió en el comité, claro. A la noche tenemos actividad 25 de mayo, el jueves en Tapalqué, o sea que estamos recorriendo bastante las diferentes ciudades de la séptima sección electoral. Seguro. Y bueno, para cerrar, alguna apreciación también de, porque no podemos dejar de charlar un poquito de política y también de el sesquicentenario de Saladillo, teniendo en cuenta, bueno, que tu papá fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue también un poco un artífice de lo que es el Saladillo de hoy, que en aquel momento era el Saladillo del futuro. ¿Cómo viviste el centenario, el sesquicentenario de Saladillo? La verdad que con mucha emoción. Todos los días, digamos, se cumple un aniversario de tanta trascendencia, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que nos debe servir a todos para plantearnos, digamos, lo que se ha hecho hasta ahora y de alguna manera pensar en el Saladillo del futuro, en los proyectos, en las ideas y en poder trabajar todos juntos para que esos sueños se concreten y se hagan realidad. Que más allá de las diferencias que podamos tener circunstanciales en algún momento, podamos trabajar todos unidos para el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Seguro. Bueno, Alejandro, y en el tema político, los enfrentamientos, porque hay interna en algunos lugares, y en otros no, ¿no? Y ¿cómo se vive en los lugares que hay internas? No, mira, bien, o sea, por lo menos en el caso de nuestro frente, sí. Nosotros tenemos internas locales, por ejemplo, en 25 de mayo, en Roque Pérez, en Alvear, en Olavarría, en Bolívar, hay pero cuatro de, listas en Bolívar, por ejemplo. Claro, pero desde un lugar un poquito más elevado, también se va a internas, ¿cómo se ve desde el comité esta cuestión? Pues son todos del mismo palo, ¿no? Sí, pero de todas formas es bueno que haya, no es malo que en algún momento, cuando no se puede llegar a una lista, digamos, de unidad, claro, como si hemos podido lograrlo en Saladillo, donde todos los sectores participan de la lista y se ha podido armar una lista que realmente conforme a todos los sectores. Y por supuesto que eso se logra obviamente con esfuerzo, pero básicamente creo que con vocación de trabajar unidos para un objetivo mayor, que es el crecimiento de nuestra ciudad. Pero bueno, en los lugares donde no se logra, es bueno que se utilicen las PASO como un mecanismo de selección, y es la misma ciudadanía la que decide los lugares, digamos, en cada puesto en la lista. Y bueno, después de agosto esas listas, digamos, se van a conformar en una sola lista integrada de acuerdo a lo que ha votado la gente, y en octubre estaremos todos juntos trabajando de tal forma de hacer la mejor elección, ¿no? Perfecto, claro. Ahí está. Bueno, estamos dialogando con el diputado Alejandro Armendáriz, también presidente del Comité de Provincia, y por supuesto el agradecimiento por estos minutos por charlar con nosotros. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, llegar a toda la ciudadanía diciendo que bueno, que por supuesto que apoyen la lista 509 del Frente Progresista Cívico y Social, que encabezan a nivel nacional Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, a nivel seccional Franco Cominotto, Mariano Grau y Graciela Abade. Franco y Graciela son concejales, uno de Olavarría, otro de la ciudad de Roque Pérez, y Mariano Grau, por supuesto, el exintendente 25 de mayo que todos conocemos. Y a nivel local, que apoyen la lista que encabeza Claudio Masachesi, Marcos Macaño, Elsa Mollier, y que como consejera escolar lleva a Verónica Basabe. Nosotros estamos convencidos que más allá de los nombres, Lo que votamos en definitiva localmente en Saladillo es una gestión de gobierno, una gestión que claramente es una gestión progresista, que trabaja y desarrolla la obra pública, que apoya la educación, que está fuertemente invirtiendo, digamos, en la salud de la población, y que, bueno, que creo que es una gestión, en definitiva, todo terreno, que da respuesta a la ciudadanía y que fomenta el progreso y el desarrollo de Saladillo que construimos entre todos. Perfecto. Esa es, digamos, la apelación que hacemos a los ciudadanos, que sigan apoyando esta gestión de gobierno que encabeza Carlos Antonio Grosito. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos y, bueno, a disposición para cuando nos necesiten. Muchas gracias, hasta luego. Ahí estábamos hablando entonces con el diputado provincial y presidente del Comité Provincia, el diputado el doctor Alejandro Armendáriz, hijo. Seguimos con música aquí en la 106, ¿te parece?